Con toda la seriedad del caso, empecemos esta entrevista muy seria. Yo nunca pude estar seria en mi vida. No, no tiene que ser seria, nos podemos reír. Es una conversación entre amigas, como todas nuestras conversaciones. El agüita de mi vientre llueve sobre la tierrita, que se enciende ya en fuego y se crecen sus ramitas, que se enciende ya en fuego y se crecen sus ramitas. Hola a todas las amigas de Alaraca, estamos enfrente de una amiga muy especial y muy querida y ella se va a presentar. Dinos cómo te llamas, cuántos años tienes y de dónde eres. Hola, yo me llamo Vicky Victoria Salmón y yo vengo de Argentina, Chaco, San Peña. ¿Y cuántos años tienes? 12. 12. Bueno, Vicky, ¿cómo es ser niña de 12 años en el Chaco, Argentina? ¿Cómo se siente? Bueno, la verdad se siente normal porque es como una ciudadana más en esta provincia y en esta mini ciudad. Y bueno, para mí es muy bonita ciudad y bueno, yo disfruto estar acá con mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermano. Bueno, mi hermano ya se fue a Buenos Aires, ya hizo su vida. Vicky, ¿cómo se tratan entre niñas y niños en el colegio o en el barrio o en los espacios donde comparten niños y niñas? Bueno, la verdad no es como que vamos separados, sino que todos nosotros somos muy amigos. Los de mi escuela, mis vecinos y todo el mundo, yo me llevo muy bien con todos y para mí todos son muy buena onda. ¿Y has sentido en algún momento que por ser niña te digan cosas? ¿Has sentido alguna vez te digan algo que te haya molestado, que te haya dolido, que hayas sentido como fuera de lugar, como que te hayan dicho algo con lo que no te sintieras bien por ser niña? La verdad, no que yo me haya dado cuenta, pero alguna vez que otra me dijeron cosas en broma que a mí no me gustaron, pero igual yo me los tomé bien porque sabía que era de juego, un mal chiste, pero igual yo a los que me hacen ofender sin que ellos se den cuenta, yo le hago saber para que no se vuelva a repetir. Bueno, Vicky, tienes 12 años, estás en vacaciones y cuéntanos qué te ha pasado últimamente en la vida. Bueno, últimamente me vino la menstruación y yo la verdad yo esperaba eso porque desde chiquita mi papá me dio libros, me contó y bueno, ahora que yo tengo la menstruación, sé cómo cuidarme, sé cómo hacer las cosas y qué cosas hacer, qué cosas no debo hacer y bueno. ¿Es tu primera menstruación? Sí, es mi primera vez. ¿Cuándo te pasó? Cuéntanos ese momento, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Cuéntanos ese día. Bueno, cuando a mí me vino fue el 29 de diciembre, el 19 días después de mi cumpleaños. Y yo estaba tranquilamente sentada en el comedor. Y después sentí como un líquido que corría y yo dije, ¿me estoy haciendo pipí? Y bueno, entonces baño y vi como que la bombacha manchada y como que no sabía qué era. Y después vi como que el papel que me pasé y sí, dije, no puede ser, estoy menstruando. Entonces yo feliz, como que mi abuela estaba despierta y yo le dije, abuela, es mi primera vez menstruando. Entonces mi abuela dijo, súper contenta, me dijo si tenía toallita y yo le dije que sí, estaba en la pieza de mi papá. Mi papá estaba durmiendo, entonces yo entré con cuidado, pero igual lo desperté y me dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, es mi primera vez entrando. Y él me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí. Y él se emocionó mucho más todavía porque él me había hablado y de hecho me regaló una cadenita por mi primera vez menstruando. Entonces fui al baño y le pregunté a mi tía cómo se ponía las toallitas porque yo ni idea. Y ella me mandó un video explicándome cómo. Me la puse, salí y seguí con lo mío. O sea, y después fui con mi amiga Juliana y le conté todo. Y ella me dio muchos consejos. Y después, al día siguiente, me fui a la ginecóloga explicando unas poquitas cosas más de qué jabones usar. Me recomendó toallitas y mucho más, mucho más. Es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. ¿Y cómo fue la reacción de tu papá? O sea, ¿para ti hablar con tu papá de eso era normal, natural? ¿Y él cómo reaccionó cuando le dijiste? Bueno, para mi papá fue normal, súper mega normal. Y cuando le dije, él se emocionó, se quedó en shock. No podía, o sea, no podía hacer nada. Y después me empezó a abrazar, me decía, no puedo dormir pensando en vos. Y todo eso porque él estaba súper emocionado igual que yo. O sea, mi reacción era súper como que súper emocionante y nerviosa porque no sabía cómo reaccionar en ese momento. Y bueno, mi papá también. ¿Y sí. ¿Por qué sentiste tanta emoción, Vicky? Porque yo de verdad esperaba y yo sé que en esa etapa es donde una mujer se empieza a desarrollar la menstruación identifica a la mujer. ¿Y te gusta tener la menstruación ahora? Sí, porque es natural en todas las mujeres. Para mí es normal y yo ahora que seguí con el siguiente mes ya normal y por ahí una vez que otra me fijo un poquito, si no, si sí, y en mi mini mochilita tengo una toallita por si acaso. ¿Y cómo fue tu acercamiento al tema de la menstruación con tu papá? ¿Cómo empezó él a contarte cosas? ¿Tú qué empezaste a pensar las primeras veces que te hablaba de eso? ¿Sentías vergüenza o cómo te lo tomaste? En realidad, a mí, de este tema, lo hablamos por ahí a los 6 o a los 7, que él me dio un libro para que yo lo lea con él. Y bueno, yo no, como que no entendía el libro muy bien. Y mi papá me lo empezó a explicar y yo estaba muy interesada en eso. Y entonces, bueno, yo lo leí 4 o 5 veces y después ya no. Entonces, después, ahora, en 2019, en sexto, me enseñaron mucho de eso, digamos. Y mi profesora nos dijo a todas las chicas que estaban en nuestro grado y del otro grado su experiencia y todo eso. ¿La clase que les da la profe es una clase solo con las niñas o también están los niños? En realidad, sobre la menstruación nos llamó a las niñas y habló con nosotras, con todas las niñas. Ahí había algunas en mi clase que ya le venía. Y tuve una compañera que tuvo la menstruación a los 9 años. Para ella no fue normal, porque no sé si a ella le contaron o si sí, pero ese es un tema que yo no me voy a meter porque es su tema. Yo por ahí hablé con ella. También tengo otra que es como que le da miedo tener. Cuéntanos eso, tú le mandaste un mensaje a una amiguita y le contaste. ¿Y ella cómo reaccionó cuando tú le contaste? Bueno, mi amiga reaccionó, es como que, ¿en serio? A mí todavía no me vino. Y después ya no hablamos porque, no, digamos, es mi mejor amiga, pero no nos comunicamos mucho porque ella sale mucho con amigas y yo viajo, entonces. Pero ella te dijo que tenía miedo, que le daba miedo. Sí, o sea, no, como que no le gustaría tener. Y yo le dije, es algo normal, aunque vos no quieras, igual te va a pasar eso. Y ella dijo, sí, qué pena. Y yo le dije, no te tiene que dar pena porque es algo normal y a todas nos pasa. Así que no sos la única mujer que pasa por eso. Así es como nací, así es como he vivido desde que mamá me parió a este mundo. Bueno, ¿y a quién más de tus amigas o de la gente que te rodea, con quién más sientes confianza para hablar de esto? Con Silvina, que también es una amiga muy buena, que esa es la niña donde le vino a los 9 años. Yo tuve mucha confianza con ella porque yo sé por lo que ella pasó y porque la verdad no me contó mucho de su historia, pero ella me dijo muchas cosas también que me podían servir y consejos de toallita. ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Bueno, Vicky, ahora para finalizar esta historia, yo quiero que tú le des un consejo a todas las niñas que nos están escuchando y también a las familias de cómo tratar el tema y a las niñas de cómo enfrentar esa situación. Bueno, lo primero que voy a decir es que no se asusten y si no saben mucho de este tema, investiguen y díganle a alguien que confían, no solo en su mamá. Y también puede ser en cualquier familiar. Si ustedes confían mucho, mucho, muchísimo en esa persona, díganle. Y si sabe algo, que te puedan dar algunos consejos. Y también es aconsejable ir a la ginecóloga para saber mucho más, para saber cómo cuidarse y hacer las cosas bien y prevenir muchas infecciones. Y a las familias, Vicky, ¿qué consejo les darías para que enfrenten el tema? Porque hay muchas familias que de pronto son medio que les da vergüenza o que no saben mucho del tema. ¿Tú qué les recomendarías a las familias? Y yo lo primero que recomendaría es no ponerse nervioso y digamos que estar al lado de su hija o alguien que tenga cerca a una niña que ya le está empezando a venir. Entonces yo, digamos que no entren en pánico ni nada, solo ayúdenla, apóyenla, hagan lo que puedan para ayudar a que no se sienta rara con la menstruación, que es súper normal. Bueno, Vicky, un saludo, dale un saludo a todas las que escuchan a Laraca. Y esperamos tenerte en otra ocasión para que nos cuentes más cosas de cómo es ser adolescente. Saludos a todas las que están en la Laraca. ¡Sí! Seguimos dando a Laraca a través de Twitter y en Instagram @LaracaRadio y Facebook @LaracaRadioFeminista.